En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos una nueva edición de este programa que le dedicamos al ambiente y a la ecología a través de Radio Goga. Esto es Eco Goga. Y los saludamos, los extrañamos mucho. El jueves pasado no estuvimos presentes, nos tomamos el feriado. Acá en un mar de lágrimas, sabemos que fue en un mar de lágrimas. Sí, me imagino, con los muchachos nos dimos un descanso, pero bueno, estamos nuevamente en el aire acá desde Goga. Hacemos este programa... Matías Olivera en controles, Roberto Rosenthal a mi izquierda, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está Sandra? Muy bien. Bien, muy acalorada. Ay, vine toda hot. Se vino en paños menores. Ay, hoy. Sí, ¿qué pasó? Sí, me vine hot totalmente. Esto es ecológico. Bien, esto es ecológico. Muy poca bien, ropa. Muy bien, poca bien, ropa. Bien. José Luis Vecina, ¿cómo le va, señor? Aquí estoy muy bien a su diestra. Ya que indicó que era la izquierda aquello, que esta es la diestra. Yo muy bien, bárbaro, con un calor espantoso. No, está bárbaro. Les digo a todos la temperatura en estos momentos, según el Servicio Meteorológico Nacional, 31.9 grados, 32 grados. Sumar el IVA, porque me parece que es más acá adentro. Sí, bueno, la visibilidad es de 25 kilómetros, humedad de 35%. Por suerte no tenemos esas humedades de 90%, de allá, 100% de humedad. Ha vuelto la luz. Ha vuelto la luz y yo no sé si me siguen escuchando. Yo sigo hablando. Sí. Hay un gesto ahí que sigue hablando. Ah, va con un tema entonces, después volvemos. Vamos con un tema. Thank you. hacemos? ¿Empezamos de nuevo? De vuelta, todo de hacemos vuelta. Hacemos un rewind, así no por pasa favor, nada. Sí. Hola, muy buenas tardes, amigos, amigas, por las dudas que no nos hayan escuchado. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a la ecología. Esto es Ecogoga, lo hacemos Matías Olivera, Roberto Rosenthal, ¿cómo Hola, le va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. José Luis Bexina, ¿cómo le va? Igual que hace un ratito. Bueno, me alegro. El calor sigue siendo el mismo, por si no lo escuchaste. 32 grados la temperatura en estos momentos. 35% la humedad, la visibilidad 25 kilómetros, presión atmosférica 970 hectopascales y el viento se encuentra en calma. Vamos a hacer en este mismo segmento la efemérides que tenemos para esta semana. Sí, mira, a ver. Tenemos la primera efeméride, es un 8 de diciembre de 1980, asesinan a John Winston Lennon, un ecologista de nombre, ya uno de los Beatles, y bueno, quería recordarlo porque... Porque querés recordarlo, no, Ale. Hizo mucho por este planeta tan extraño, ¿no? Extraño, hizo mucho por la paz, por el amor, por bueno, por todo, por no la guerra del Vietnam y otras cosas que, bueno. Bueno, yo me pongo telúrico y voy a mandar un saludo entonces al soldado de Chamamé. ¿Cómo no? Que es músico como John Lennon y que creo que no hizo nada por la ecología. ¿Qué? ¿Lo mataron también? No, pero falta poco. Bueno, para espere su turno, por favor. No, sí, bueno, por eso empezábamos el programa con un tema de John Lennon. También el 8 de diciembre, el Día Mundial de las Montañas. Uh-huh. Ah, sí. Sí, mira, sí. Las montañas tienen su día, muy bien. Sí, sí, tenemos que el 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos. Uh-huh. ¿Ese le gustó, José Luis? Ese sí me gustó. Me gustó porque incluso hoy tenemos una noticia que es medio espantosa para los derechos humanos. Así que viene justito. Hablando de derechos humanos. Me la dejaste picando, ¿eh? Sabemos que, bueno, John Lennon luchó muchísimo por los derechos humanos. También. Sí, esos dos se también. Bueno, el 15 de diciembre, Día del Petróleo, que también vamos a tener. Hoy vamos a estar desarrollando el tema del petróleo, sí. Sí. Y el 15 de diciembre, la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Muchas gracias, señor, por la efeméride. Ah, ese es el PNUMA. PNUMA. Claro. Que muchos resultados no dio para eso. Les voy a decir lo que vamos a tener hoy en el programa. Como todos los jueves, vamos a estar con Miguel Greenberg. En el próximo segmento tenemos la visita de un periodista inglés, acá que nos trajo el productor. Nuestro amigo Jack Rosenthal, el amigo Jack Leather. Vamos a hablar un poco de cómo viene la mano en la política ambiental y en la política en general en Europa. Gracias al destripador. Después, también vamos a estar en contacto telefónico con el periodista Mauro Millán del Maitén, que nos va a comentar de qué se viene tramando con respecto a un proyecto de explotación hidrocarburífera en la comarca andina, más exactamente sobre todo en la zona ahí de el Maitén. Y que más, por supuesto, a Sol de Flower Power para hablar sobre algún tema específico que tenga que ver con las plantas y las flores. Aclaremos que en Neuquén es que descubrieron más pozos de petróleo. O sea que parece que lo de petróleo viene pesadito. Vamos a ir desarrollándolo durante el programa. Ahora vamos con un breve tema musical y ya lo presentamos a Jack. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía. Y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca, pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata, siempre toca llegar. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Serenata. Siempre toca llegar. Calavera no llora. De la tarde, seguimos en Ecogoga, en el segundo segmento, y como habíamos adelantado, lo tenemos acá en los estudios al periodista Jack Leather, inglés, él, y acá en la radio Goga, en la Patagonia Argentina. ¿Cómo estás, muy Jack? Muy bien, gracias, muy bien. Bueno. Estoy aquí muy, muy feliz de estar aquí, de recibirme en ese país, en ese radio. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, ¿está en tu chacra, Roda? Estaba ahora, se tomó unos días de vacaciones en Bariloche, pero estuvimos compartiendo una pasantía de 15 días muy interesante con temas de ecología, huerta orgánica, ajá, carpintería rústica, comidas vegetarianas, montañesas, un montón de cosas muy lindas. Bien, ¿cómo fue esto? Te voy a hacer una pregunta más allá antes. ¿Cómo fue que escapaste de la crisis europea y te viniste a la Patagonia? Sí, fue la única solución para escapar de mi país en esos momentos tan difíciles en Europa, sí. A ver, ¿cómo nos podés decir que está la situación en Europa y en Inglaterra, en tu país puntualmente? Cada día la situación cambia, pero hay muchos problemas porque los países son muy... cercas en Europa dependen mucho de sí mismos y cuando hay un país que tiene problemas, todos los países de Europa tienen problemas en ese momento, con Italia, con Grecia, y también los países como Alemania, Inglaterra y Francia no se ponen de acuerdo sobre esos problemas, no están de acuerdo como buscar una solución. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. ¿Problemas de toda índole o hablamos de ecología? No, en ese momento es más de problemas económicos. Pero eso tiene consecuencias muy grandes para la ecología también. Uh-huh. Por ejemplo, ¿nos podrías decir qué es lo que se ve, cómo son las repercusiones o cuál es el problema económico que derivaría o que ven que pueden derivar en problemas ecológicos? ¿Qué tenés para contarnos? Es que el año pasado el gobierno de David Cameron, que empezó el gobierno, dijo a la gente inglesa que el gobierno, su gobierno, va a ser el gobierno más ecológico que nunca. Pero en esos días, al fin de noviembre, hay muchas dudas que eso va a ser realizar, porque David Cameron ha bajado las subvenciones para las paneles solares, por ejemplo, y también está cancelando exigencias ecológicas para las empresas y para las fábricas. Dice que eso es por razones económicas y no quiere perder empleos, pero eso es muy peligroso para el ambiente también. ¿Y la sociedad cómo lo toma esto a nivel social? ¿Qué? A nivel de la sociedad está muy acostumbrada a reciclar, por ejemplo. El tema de la ecología es más viejo que acá. Por ejemplo, casi la mitad de los desechos domésticos se reciclan. Y también tenemos grupos ecológicos muy fuertes en Inglaterra y en Europa. Tenemos Friends of the Earth, Greenpeace, Camp for Climate Action. Y también en el Congreso, por primera vez, tenemos una representativa del partido de los Verdes en el Congreso por la primera vez. Sin embargo, no es un tema nuevo, no se habla mucho de ese tema en general, y también el movimiento verde ha desacelerado y se necesita una nueva energía para eso. Muy bien, y te voy a hacer una pregunta. Con las huertas orgánicas, ¿qué pasa en Inglaterra, en Europa? ¿Le dan bola, no le dan bola? No hay tanta, pero está creciendo mucho. La agricultura orgánica se llegó a ser más común en los últimos años, especialmente en los últimos 20 años, pero todavía solo representa como 4% de la agricultura nacional. Pero pienso, en mi opinión, que eso va a seguir creciendo porque la comida orgánica está de moda en Inglaterra, especialmente en la población más rica. Claro. Y también en los supermercados tenemos muchos productos de comercio justo, de fair trade, y todo eso es orgánico también. ¿Qué sería el comercio justo? ¿La parte orgánica? Sí, es la parte orgánica, pero también el comercio justo es como el comercio con los otros países, pero al lugar de solo tratar con grandes empresas, es directamente con los que no tienen mucho los que tienen granjas, pero son un poco más pobres. Con los pequeños comerciantes, sí, digamos. Sí, más, exacto. Más regional, más chiquito, ¿no? Con grandes corporaciones. Sí, ahí sí. Vamos. Lo que más usan que son alimentos procesados. Sí. Eso se usa mucho y pienso que es un poco similar a la situación en Argentina. En Inglaterra, el año pasado, 40.000 británicos murieron de niveles altos de salto y de grasa también, y la gente no sabe exactamente lo que hay en esas comidas, en esos productos. Y el tema de los agroquímicos, ¿se usa mucho? Sí, eso se usa mucho, eso es la manera más común para la agricultura, y es un negocio y por eso es muy difícil. Las huertas orgánicas son las más pequeñas y hay algunos productos que se pueden producir en Inglaterra, pero por ejemplo por las frutas y todo eso es muy difícil de cultivar en ese país porque hace muy frío, hay mucha lluvia, entonces es más difícil, sí. Claro, y con el tema de la energía en general, ¿no? Que estamos, me parece que a nivel mundial se está hablando de una crisis energética, de energías alternativas, ¿cómo se está trabajando en Inglaterra? Hay, como les dije antes, hay movimientos fuertes que tratan de cambiar las cosas porque estamos realizando todos los problemas que hay. Pero en ese momento los problemas económicos son tan grandes que la ecología se ha perdido un poco, especialmente en los 5 o 10 últimos años. Pero también hay muchas diferencias entre diferentes países europeos porque países como Sueca y todo más del norte, es más adelante con el reciclaje y también con esas técnicas. Pero en el sur, como en España y en Italia, no se hace mucho eso. Entonces, entre diferentes países hay una gran diferencia en Europa. Y con respecto a la energía nuclear, por ejemplo, después por ejemplo del accidente de Fukushima, ¿no? ¿Cómo repercutió en Inglaterra y qué decisiones se han tomado con respecto a eso? Depende. Inglaterra depende mucho de las centrales nucleares para como 20% de la electricidad en Inglaterra. Pero todas son muy viejas y todas van a cerrar antes del año 2023. Ajá. Entonces, es un momento muy crítico en Inglaterra porque tiene que tomar una decisión si vamos a seguir con lo nuclear o si vamos a cambiar. Y pienso que el gobierno está en favor de construir nuevas plantas nucleares por razones económicas y también porque la gente no le gusta mucho ver usar el poder del mar y del viento porque como las turbinas eólicas son para la gente es muy feo de tener eso porque la densidad de población en Inglaterra es muy alta, en comparación a la Argentina, por ejemplo, y a la gente no le gusta mucho ver esas cosas diferentes. Entonces, pensó que es un muy, muy gran problema y que vamos a continuar con el nuclear. ¿Y los reactores nucleares dónde están instalados? Si la densidad de población es tan densa, ¿tienen los reactores también al lado? ¿Prefieren los reactores a una turbina? Sí, parece, porque son mucho más pequeños que tener un parque de las turbinas. Sí. Claro. Pero, y pienso que es un lugar es a donde la gente está acostumbrado de tener las nucleares. Uh-huh. Pero en otros sitios y en el mar, la gente como tiene un poco miedo de tener esos. Jack, vos decías recién, un 20% se usa energía nuclear. Para electricidad. Sí. ¿Y el otro 80% qué energía usan? Es más la energía de como de carbón y más la energía como tradicional. El gobierno tiene un objetivo de en el año 2020 de tener 15% de la energía renovable para el país. Pero eso es bastante pequeño todavía. Y, sí. Y para el 2020 encima sí, falta. Sí, claro, claro. Ajá. Y una mirada desde allá hacia acá, hacia Argentina, ¿no? Uh-huh. O hacia América Latina. ¿Cuál es la mirada europea o inglesa hacia la situación económica, política o ambiental en esta zona? ¿Sí? ¿Qué se te ocurre en este momento? Por verdad, no se habla tanto de América del Sur, especialmente en Inglaterra, pero está vista como como la situación ha cambiado mucho, porque antes había muchos problemas económicos acá en Argentina y tenemos la situación opuesta ya, porque es nosotros que tenemos los problemas y es una lástima que Inglaterra y Europa no está escuchando lo que aprendido los otros países con esos problemas económicos, porque solo tratan de buscar soluciones adentro de Europa sin hablar mucho con otros países. Claro, claro. Y vos, cuando llegaste acá, ¿viniste derecho a la Patagonia? ¿Viniste directamente acá a la zona del Bolsón? Bueno, pasaste por Buenos Aires. No, empecé en Buenos Aires y sí, después la costa con Necochea y Cuecuén. Y después vamos a bajar más hasta la dirección de Calafate. Ah, van a ir más hacia el sur. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y cuál fue tu impresión cuando llegaste y ahora recorriendo? ¿Coincidía con lo que pensabas estando allá en Europa o...? No, realmente, porque no me da cuenta que va a ser muy, muy similar a Europa, especialmente a Argentina. Pienso uh-huh. que porque había tanta gente que vino de Italia y de España hasta Argentina, las ciudades son muy parecidas a las de Europa. Pero lo que me sorprendió es que afuera de Buenos Aires no hay mucha gente. es como un poco vacío, pero eso es bueno para visitar, porque es tan hermoso y tener ese lugar sin mucha gente, sin ciudades, es increíble. Estás contento porque no hay mucha gente. Sí, ¿verdad? Claro, claro. Lejos de la gente. Bueno, no sé si te queda alguna otra pregunta. Una preguntita simple. En Londres, uh-huh. o sea, en Inglaterra, ¿se usa la medicina natural o son muy fármacos, digamos? Por el momento es más farmacéutica, pero todos lo natural... como las técnicas de reflexología, sí, muy bien. Sí, todo eso, y las medicinas. Sí, es más acepto que en muchos otros países se usa mucho, porque para mucha gente no tienen plata para hacer muchas cosas y de más en más está tratando de buscar otras soluciones para las enfermedades, sí. Pero es muy aceptado en Inglaterra, sí, esas cosas. Muy bien. Bueno, Jack, la verdad que un gusto haberte tenido acá, y antes de que sigas viaje, si querés darte una vuelta, estamos, ya sabes, todos los jueves, podés venir y... Es periodista, así que la radio seguro que le gusta. Sí, sí, claro. ¿Eh? Claro. ¿Hacés radio ya o trabajás en medios? Yo trabajo más en el escrito, pero todo es muy cerca con la televisión y también la radio. Y sí, sí, me gusta mucho estar aquí. Muchas gracias por recibirme. Bien, hasta bien. La próxima, entonces. Okay. Gracias, que sigan bien el viaje. Gracias.

Bulonería El Radal, bulones comunes, milimétricos y de acero desde 3 milímetros. Varillas roscadas hasta 2 pulgadas. Línea completa de tirafondos zincados y negros para madera. Bulones y tuercas de rueda, antirrobos y para llantas deportivas. Remaches POC y de hierro, remachadoras comunes, profesionales y a fuelles. Machos de roscar. Y nos quedamos sin aire para seguir con todo lo que encontrás en Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza España, teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. En Pulmarí Turismo encontrará todo lo necesario para su viaje. Pasajes terrestres en Argentina y países limítrofes. Emisión en el acto. Pasajes aéreos y paquetes turísticos nacionales e internacionales. Seguros de viajeros. También contamos con alquiler de autos sin chofer, excursiones, cabalgatas, parapente y rafting. En el Bolsón, Perito Moreno, 2871. Teléfono 02944-493-093. En Lago Puelo, en Avenida Los Notros, sin número. Teléfono 02944-492-191. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Súmese al aire de los buenos deseos. ¡Eso! ¡Uno, dos, tres! Súmate al aire de los buenos deseos. ¡Eh, guachí! ¡Súmate a la radio de los buenos deseos! ¡Uno, dos, tres! ¡Súmate! Sumate a nuestro aire de buenos deseos. Sumate al aire de los buenos deseos. Boga FM. Sumate a la radio de los buenos deseos. Hay un lugar para todos. Sumate al aire de los buenos deseos. Boga FM. Sumate a la radio de los buenos deseos. Sumate al aire de los buenos deseos. Un lugar para todos. Este sábado, las cumbres se vuelven solidarias. Con motivo de recaudar fondos para sostener los continuos gastos que implican la internación, el traslado y todo lo referente a la delicada salud de Ariel Gallardo, familiares y amigos organizamos para el sábado 17 una jornada que acordamos en denominar Cumbres Simultáneas Solidarias por Ariel Gallardo. Se realizará el ascenso a 12 cumbres en simultáneo para así coordinar un enlace de comunicación entre las mismas, donde mediante una radio abierta se transmitirá a la comunidad lo sucedido en tiempo real. Proyecciones, comidas y bandas en vivo. Cumbres Solidarias. Sábado 17 de diciembre a partir del mediodía en Plaza Pagano. Fin de espacio publicitario. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. El primer mapa base para la zonificación que establece la ley 5001 ya fue publicado por el gobierno del Chubut. El gobierno de esa provincia publicó en su página oficial un informe preliminar sobre la zonificación minera en esa provincia. El mapa, en teoría provisorio, determina 5 áreas de sensibilidad socioambiental muy baja, baja, media, alta y muy alta, y de acuerdo a ello se evalúan actividades mineras que podrían realizarse en cada zona. El trabajo realizado en la Subsecretaría de Hidrocarburos tiene por objeto sentar las bases de ordenamiento territorial que permitan definir los criterios para el desarrollo de una actividad minera sustentable en el ámbito de la provincia del Chubut. Cuenca Binacional oficializa la construcción de la hidroeléctrica a 3 kilómetros de la frontera argentina. El 7 de diciembre oficialmente ingresó al Sistema Político de Evaluación de Impacto Ambiental del gobierno chileno el proyecto de destrucción de la cuenca binacional del río Manso mediante una central hidroeléctrica a 3 kilómetros de la frontera con Argentina. La empresa Mediterráneo Sociedad Anónima, a través de su representante Rodrigo Jiménez Besuán,

No, aquí en la capital federal es un día lluvioso. Ajá. Con una brisa fresca. Qué suerte. Una lluvia tipo intermitente, por lo tanto está más que agradable. Qué bueno. Tenía voz de aire acondicionado. Bueno, Miguel, ¿qué nos convoca hoy? ¿Qué tenemos preparado? Bueno, ustedes saben, porque algo dieron los diarios argentinos, que terminó hace unos días la conferencia de Durban África del Sur, que fue la 17ª conferencia de las partes firmantes del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, no logrando importantes avances en relación a las reuniones anteriores que fueron en Copenhague y en Cancún. Y para lo que hace al problema que está tratando de ser resuelto, podría decir que el resultado ha sido bastante decepcionante, porque han pateado la pelota para adelante, como de costumbre, y si se llega a reemplazar el protocolo de Kioto que vence en diciembre del 2012, el nuevo organismo o el nuevo mecanismo o el nuevo protocolo o como lo quieran rebautizar, Naciones Unidas tiene metáforas muy particulares cuando no logra nada para disfrazarla de algo. Por ejemplo, las soluciones de Durban, que no hay ninguna, se llama plataforma de Durban. Ah, qué lindo. Es decir, lo cual no quiere decir nada, no compromete nada, nadie firmó nada, y si eso se espera que sea entre el 2015 y el 2020, el problema del calentamiento global va a seguirse incrementando, por lo tanto se puede llegar a ultrapasar el tope de los 2 grados centígrados que manejan los científicos, y por consiguiente, como bien informan las observaciones confiables, los glaciares y los polos se siguen descongelando, el índice del mar sigue ascendiendo, y los primeros damnificados son los que se llaman las naciones isleñas, tanto del Pacífico como del Caribe, que ven que la playa está cada vez más inundada de agua, ¿sí? Pero ese es apenas un matiz de un problema mayor. Nosotros estuvimos comentando la problemática del petróleo en la Argentina y ciertas promesas que hay de explotar nuevos yacimientos petrolíferos en las provincias de Chubut y de Río Negro, y esto es preocupante por lo siguiente. Mejor dicho, no es que uno se tenga que clavar puñales y llorar por la leche derramada. A lo que quiero ir es a que cuando hablamos de la problemática del petróleo, yo recuerdo de chico que la Argentina se consideraba feliz en el mundo porque decía ser autosuficiente en petróleo y en gas. Sí, sí. Lo cual quiere decir que producíamos. Tengo que abrir un poco el tema para poder hablar del problema. Por favor, sí. Producíamos lo suficiente como para no tener que importar. Claro. Eso significa que un país es autosuficiente. No teníamos que importar petróleo, no teníamos que importar gas, y eso permitía que la industria se desarrolle y que se pudiera producir electricidad en las usinas térmicas y todo eso. A diferencia de esa aparente bonanza, en las últimas décadas y principalmente en la última década, hemos leído en las páginas económicas de los diarios que se importan combustibles líquidos de Venezuela, que se importan entre 7 y 10 millones de metros cúbicos de gas desde Bolivia, que en algunos momentos críticos de demanda se ha debido importar directamente energía eléctrica de Brasil, con lo cual nos dicen que no somos autosuficientes. Para lo cual habría que invertir millones de dólares en prospección y explotación de nuevos pozos, cosa que está sucediendo. Pero ¿qué ocurre? En el medio de todo esto, la compañía nacional que comandaba el negocio del petróleo en el país, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, desgraciadamente fue privatizada y pasó a manos españolas, de la misma manera, a Repsol, que es el gran consorcio español del petróleo, de la misma manera que Aerolíneas Argentinas pasó al control de Iberia y se perdió la nacionalidad de las empresas telefónicas, de las empresas eléctricas, es decir, la famosa privatización, ¿verdad? Sí. Sí, de la misma manera y con el mismo resultado. ¿Cómo decís? Que pasaron de la misma manera y con el mismo resultado. Sí, pero el tema es que ahora la explotación está en manos extranjeras. Claro. Cuando uno lee, por ejemplo, de que verdaderamente hay algunos pozos que son verdaderamente de gran producción. Sí, importante. El Cerro Dragón, por ejemplo. Cerro Dragón es explotada por la empresa británica British Petroleum, a la cual se le debe el accidente petrolífero en el Mar Caribe. Uh-huh. Nombre de un representante que es Pan American Energy y que supuestamente tendría la concesión hasta el año 2047. Quiere decir que cuando la entregue la concesión en el año 47 van a quedar 20 centímetros cúbicos de petróleo. Claro. Pero el tema es que lo que recauda la provincia por regalías, porque esto se maneja en dólares, ronda los 800 millones de dólares, cuando las ganancias de la empresa extranjera rondan en los 12 mil millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el Congreso Nacional? ¿Dónde están las legislaturas provinciales? ¿Dónde está la clase política en relación a algo que a simple vista, no hace falta ser un erudito en la economía para darse cuenta que eso no es beneficioso para nosotros? Uh-huh. Pero esto de entregar, digamos, los pozos a la Pan American Energy hasta el 2047 viene, digamos, sustentado con la ley corta que le llaman, que es cuando provincializaron los recursos naturales, claro, ¿no? Y las provincias ahora pueden comercializar con cualquiera, como está pasando en San Juan con la minería, por ejemplo. Uh-huh. Negocian directamente. Y generalmente, ¿qué es lo que sucede? Escuchamos el siguiente discurso, que son la posibilidad de absorber un gran número de mano de obra, es decir, darle trabajo a los desocupados y darle ingresos a los locales, sin computar que la explotación petrolífera, la explotación gasífera, la extensión de gasoductos y oleoductos y la ulterior trama de refinamiento crea una serie de impactos ambientales que nunca se toman en cuenta. Por ejemplo, a ver. Yo había estado investigando que había que golpearse el pecho como Tarzán, viste, dando ese alarido, al decir que según los técnicos, que se había descubierto hace poco una reserva en la Patagonia Argentina de 927 millones de barriles de petróleo. Sí. Pero cuando uno lee mejor, dice petróleo no convencional. Ajá, los petróleos pesados. ¿En qué exactamente? Veo que estás en órbita. Sí, no, acá es nuestra ingeniera. No solo es más pesado, sino que tiene un alto contenido de azufre. Claro. No es, por la densidad es más difícil de extraer. Claro. Y una de las maneras de extraer petróleo de un pozo es bombearle por otro agujero agua. Claro. Quiere decir que por cada litro de petróleo que se logra extraer, se estima que hace falta insuflar, o por cada barril, por hablar en jerga petrolera, por cada barril de petróleo que se consigue extraer de ese petróleo no convencional, hay que insuflar 4 barriles de agua. Claro. Y cuando el agua sale empujando el petróleo, no hay manera de purificarla. Quedó con toda con todo en solución, con todos los hidrocarburos en solución. Todo el hidrocarburo disuelto. Uh-huh. Se van acumulando en enormes piletones. Claro. Y por supuesto pasa lo mismo que con la minería a cielo abierto. ¿Quién garantiza de que no hay filtraciones hacia los acuíferos? ¿Quién garantiza de que no hay escapes hacia los ríos cercanos? Quiere decir que Ese es el problema propiamente dicho. La sensación que me produce a mí como ciudadano es que no se escucha que esto sea debatido políticamente en ninguna parte. Se da como un mal necesario para que el país se desarrolle, pero sí, a expensas de hipotecar el futuro. No sé si soy claro al respecto. No, sí, está súper claro. El tema que es como que no existe el problema. No hay otro remedio, no hay otra forma de solucionar esto. Hay que seguir consumiendo a tal punto que incluso en los discursos presidenciales se escuchó poner en comparación el aumento de consumo, por ejemplo, la venta de vehículos personales o particulares, como un índice de progreso. Bueno, yo recuerdo cuando el gobernador Sovic hacía campaña en la capital federal. Uh-huh. Y iba a los programas líderes de televisión, los programas de entrevista periodística. Sí. Él argumentaba de que la provincia de Chubut, la cuenca gasífera de la provincia de Chubut, tiene más gas que Bolivia. Ajá. Y independientemente de que tenga más o menos, no hace una diferencia. La cuestión es que tiene mucho gas. No me interesa cuantificar ni polemizar si los bolivianos son líderes o nosotros, claro, somos líderes. No pasa por ahí. La cuestión, y aquí se complica, como bien indicaste recién, que al mismo tiempo, por eso abrí la conversación refiriéndome a la conferencia de Durban de cambio climático, al mismo tiempo se está planteando que la quema de petróleo y de gas y de carbón está incidiendo en el recalentamiento atmosférico. Quiere decir que al mismo tiempo que nos enorgullecemos de estar produciendo cada vez más petróleo, o sí, quemando cada vez más petróleo para que el desarrollo argentino sea notorio, estamos contribuyendo al calentamiento climático que nos va a pudrir la vida cotidiana. Claro, y incluso hay un desfasaje en los gobiernos que son progresistas, ¿no? O sea, Venezuela también se enorgullece de la cantidad de petróleo, Brasil con el derrame que hubo ahora, todos muy contentos de que había petróleo para muchos años más. Y también están muy contentos los exploradores petrolíferos ingleses, británicos, porque acaban de anunciar en estas últimas 48 horas que han detectado un poderoso yacimiento en la vecindad de las Islas Malvinas. Ajá, sí, que lo estaban buscando hace rato. Hace rato que estaban y ahora han tenido hoy en la Bolsa de Londres las acciones de esa empresa que está haciendo la exploración, un alza descomunal, simplemente porque se verificó que ese pozo realmente existe y por supuesto que para poder hacer ese tipo de explotación en cuencas de esa latitud se requiere tecnología que nosotros no tenemos. Claro. Que solamente la tienen las grandes productoras, que no son solamente las británicas y las norteamericanas, sino también las francesas. Entonces, sí, estamos como atados de pies y de manos, viendo cómo la historia pasa a nuestro alrededor, cómo en lugares como el Maitén o otros lugares de la Patagonia, la gente se pone contenta porque vienen las petroleras, sí, y va a haber trabajo para todos, lo cual no está mal que haya trabajo para todos. La pena es que es a expensas de la destrucción del medio ambiente, porque eso significa damnificar a los pueblos indígenas, a los agricultores, a los ríos, a la flora y a la fauna, y a un montón de cuestiones que nadie cuantifica. Eso no entra en el cálculo presupuestario de las compañías multinacionales. No, se estropea. Y quienes están entrando ahora en ese juego son los chinos. Ajá. Entonces, sí, fíjate si estamos en problemas. Claro. Se estropea todo en aras de la extracción de petróleo, y es un petróleo que no nos deja ganancia, para colmo. Además de quedarnos con la tajada menor de las ganancias, yo no sé cómo va a seguir evolucionando esto en Naciones Unidas con el cambio climático, pero cuando empiecen a acentuarse los impactos del cambio climático, tuve una sensación muy extraña yo la semana pasada, porque el mismo día que se estaba fracasando en Durban, en Sudáfrica, sobre el tema de llegar a un acuerdo entre las 193 naciones que forman la ONU, al mismo tiempo, a esa misma hora, en una comarca que estaba también en Sudáfrica, sí, se registraba una temperatura ambiente de 45,7 grados centígrados. En la misma latitud donde la ONU estaba discutiendo el cambio climático. Claro. Es allí, cuando eso se generalice, porque no va a ser solamente en Sudáfrica, significa que vamos a empezar a lamentar que no respondimos al problema cuando todavía se podía responder al problema. Y quien se sienta contento porque hay posibilidad de explotar más petróleo, yo le digo simplemente, y para que no se me acuse de machista, se lo digo maternalmente, que trate de involucrarse un poco en lo que se ya da por llamar la opinión pública, buscar en los medios quiénes son los que están alertando sobre esto, porque hay técnicos, hay políticos no muy famosos, y periodistas inclusive, y organizaciones no gubernamentales que están empezando a alzar esta problemática, y que presten atención, se documenten y divulguen. Basta también usar a José Google en la internet para encontrar mucha información de organizaciones que están poniendo énfasis en esta problemática, porque hace no solamente a nuestro futuro y al de nuestros descendientes, sino hace a nuestro presente no muy lejano. Bien. Miguel, muchas gracias. Acá nos decían que en la ONU lo que pasa es que tenían aire acondicionado, no sentían los 47 en Durban, ¿no? Ahí en la cumbre. No te quepa la menor duda. En África. Y el problema que tenían los que estaban en esa localidad con 45,7 es problema de ellos, ¿viste? Porque son pobres ahí, además, ¿no? África ahora es una nación democrática y se pueden ir a cualquier otra parte. Claro, si quieren. Total. Abrazos y besos. Igualmente para vos. Hasta el jueves. Chao. 4 y 4 era Miguel Greenberg. Vamos con un tema musical y volvemos. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder,

página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Si usted estuvo en contacto directo o en sitios que hayan sido habitados por roedores y presenta estos síntomas: fiebre, dolor de cabeza, falta de aire, dolores severos en los músculos, dolor abdominal, consulte rápidamente al médico. Un diagnóstico temprano es fundamental a la hora de atender enfermedades transmitidas por roedores como el hantavirus. Es un mensaje de la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la floración de la caña coligüe. Desde hace 30 años trabajamos en silencio, investigando, adaptando diferentes cultivos de flores, capacitando personal y abasteciendo a toda la Patagonia. Hoy queremos compartir nuestra experiencia con toda la comarca. Por eso abrimos nuestro local en Avenida San Martín 2929 del Bolsón. También nos encontrás en el puesto 11 de la feria. Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Fin de espacio publicitario. ¿Qué hora es, Roberto Rosenthal? Son las 4:13 minutos. Muy bien, la gente que nos escucha, ¿sabemos los números de teléfono, José Luis Vexila? Ni la menor idea, mire. Yo me acordaba cuando era joven, pero ahora no. Vamos a decir. Ah, pero son. No hace tanto tiempo. Acá se acuerda el joven, mira. Viste que es un problema de. 455-800 y 455-999. Muy bien, Rosenthal. Bueno, acá va. Es un pibe más joven. Tiene unos años menos, ¿no? Sí. Sauna natural bien ecológico nos alienta acá, Bárbara. Ah, sí. Barbie de Radio Cine. ¿Cómo estás, Bárbara? Gracias por estar del otro lado. Y vamos a abrir la próxima información que les vamos a estar dando, sí, que no es muy graciosa que digamos. No. Vamos a abrir con la bandurria. Sí, señoras y señores. Lavadero La Bandurria en Ascona 3228. Tienen los mejores precios, servicios y calidad. Lavado, secado, planchado, desmanchado, están anexando tintorería y tienen un descuento también, ¿no? Sí, tienen todos los días descuentos a jubilados y pensionados. Y los miércoles, descuentos para todos los residentes. Muchas gracias, La Bandurria. Bien, y ahora vamos al tema, al tema que, de este segmento, que tiene que ver con este proyecto de ley antiterrorista, uh-huh, que bueno, ya tiene estado parlamentario. Sí. Me gustó el titular de esta opinión en Página 12 que hace Mempo Giardinelli. Dice, ley antiterrorista o el terror a esta ley. Sí, el terror a esta ley. Bueno, lo que vamos a leer ahora. Ya la ley es terrorista. Sí. Lo que vamos a leer ahora es lo extraemos de la red ECO, lo escribió la periodista Fabiana Arencibia de esa red, una red ECO alternativa, uh-huh, y dice lo siguiente: Argentina, se viene la ley antiterrorista para todos. Estoy recibiendo mensajes, no sé dónde extraño, está mi celular. Sí. Hay un infiltrado acá. Esto es radio en vivo. Ah, por allá lejos lo tengo el celular. No sé qué me estarán diciendo desesperadamente. Bueno, vamos con lo de la ley. Está ocupada, no tiene. Sí, por favor, basta con los celulares. Bueno, dice, el 14 de octubre pasado el Poder Ejecutivo argentino presentó al Congreso un nuevo proyecto de ley antiterrorista que propone modificar el Código Penal para que el delito de terrorismo se asocie a todos y cada uno de los tipificados en este código, tanto sean cometidos por organizaciones como por individuos. Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, sus siglas GAFI, como condición para considerar a la Argentina como un destino seguro de inversiones externas directas. Ya ahí hay que estar en contra de la ley para que no venga el GAFI a jorobar acá. Que vengan a presionar, ¿cómo? Este es un, el Gafi debe ser una de esas corporaciones. No, alguien que regula las corporaciones o el títere de las corporaciones. Y los famosos capitales buitre y toda esa cosa. Bueno, una normativa similar ha tenido y tiene graves consecuencias en su aplicación en Chile, permitiendo en la actualidad en ese país la prisión política, militarización de las comunidades, represión, torturas y asesinatos desde el Estado en contra del pueblo mapuche en el marco de la ley antiterrorista. El pasado 14 de octubre, el Poder Ejecutivo argentino presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financian. En una carta pública, organizaciones sociales y de derechos humanos señalan que el hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social, en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vía de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. La aparición de este proyecto pasó desapercibida porque solo faltaba poco más de una semana para las elecciones nacionales. La presidenta en la recta final de la campaña se tomó su tiempo para darle entrada en el Parlamento con las firmas del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, y de su jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Así sucedió a mediados de 2007 con la ley 26.268, presentada también por el Ejecutivo kirchnerista y sancionada en tiempo récord bajo la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esta norma ya había modificado el Código Penal agregando dos artículos, que son los 213 ter y 213 quater, que introdujeron los delitos de asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo. Al igual que entonces, la figura del Gafi, este Grupo de Acción Financiera Internacional, empuja esta nueva vuelta de tuerca que debemos cumplir si es que pretendemos obtener el certificado de país confiable para recibir inversiones internacionales. Con lo bien que nos fue cuando éramos un país confiable, ¿no? Que estamos endeudados. ¿Viste? El gobierno fue allanando el camino porque precedieron a la presentación de este proyecto cientos de resoluciones de la Unidad de Información Financiera, organismo creado para combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, etcétera, según se señala en su página. ¿Qué trae de nuevo este proyecto? A ver. Deroga los artículos 213 ter y 213 quater de la ley anterior e incorpora a la parte general del código un agravante para cualquier delito penal. Por lo tanto, se considerará como terrorista el delito que, tipificado en el código penal, sea cometido con finalidad terrorista. Como el corralito. Además, hay que ver qué es el terrorismo, ¿no? Claro. O sea, qué concepto de terrorismo y de terrorista tienen, ¿no? Porque qué sé yo. Además, ya no sería necesario, tal como lo establece la ley actual, ser parte de una organización o grupo organizado, por lo que un acto individual también puede ser considerado terrorista. Cuidado, Rosenthal, vos, ¿eh? Yo no hice nada. Porque vos con la linterna estuviste haciendo actos terroristas por ahí. Bueno, ¿dónde seguíamos? La finalidad terrorista se desprende del artículo propuesto como 41 quinquies, que dice: cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional. A ver. Acá necesitamos a un... Nosotros cortamos la ruta para que no hagan la ruta nacional 40, para que no se construya el aeropuerto allá en la Pampa de Lulén. Subversivos. Se aplica a la misma escala siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional. Claro, porque cortar ruta no puedes hacerlo. Cortar ruta no se puede hacer porque desde la época de Menem es delito federal. Bueno, entonces ahí, yo por lo que interpreto, ahí estás obligando a gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional. Claro. Por ejemplo, bueno, una Lewis, minera. Ejemplo, claro. Una minera que te está tirando los lixiviados con cianuro al río, qué sé yo, acá, a cualquier afluente del lago Epuyén. Vos vas allá, le encajas un corcho en el caño de drenaje. No, vamos a llorar. Cabe la ley. Y ahora la garita que está cortando la ruta, la garita policial. Es una garita terrorista. Es una garita terrorista. Hay está que avisar al cano de ahí porque va a ser preso. Además va a aportar con. Va a estar muchacho que a lo mejor lo que decimos en la radio puede ser terrorista también. No, yo no me quiero meter al lío, Dios. Deja o aprovechen mucho. Ahora que todavía no salió. No salió la ley todavía. Pasó la música todo el tiempo. Deja lugares muy, muy oscuros. Más para nosotros que tenemos cierto recuerdo no muy lejano de cuando éramos terroristas. Cuando éramos todos terroristas, de última, porque creo que salvo el general Videla y Martínez de Hoz, los demás éramos todos terroristas, ¿no? La verdad que, bueno, la nota continúa, yo quería leer porque acá explica, ¿no? Lo que es la modificación en el código, después habla del tema de la financiación, el artículo detallado como 306 establece penas de 5 a 15 años y multas de 2 a 20, de 2 a 10 veces el monto de la operación al que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviera la finalidad prevista en el artículo 41, independientemente de su obra. Vos sos socio de Villa Dálmine, por ejemplo. Villa Dálmine se manda un complot terrorista de los que definimos nosotros, y vos que pagás todos los meses vas a ser multado con 10 cuotas. Ese sería el ejemplo. Más o menos claro y más inofensivo. Esto es lo que ya tiene estado parlamentario, ya se envió, y lo que dice acá, porque también, aparte de Página 12 y de Red Eco Alternativa, están invitando una conferencia de prensa en contra de esta ley antiterrorista. Sí. Esta convocatoria la está haciendo el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, para alertar sobre este proyecto de ley que ya tiene dictamen de mayoría y que se votará en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Y tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo. La conferencia de prensa fue ayer. Yo me acuerdo que en épocas muy cercanas a las elecciones yo escuché mencionar la ley antiterrorista y realmente no aclaraba mucho y tampoco yo le presté mucha atención. Pero acá hay un par de cosas que son importantes de aclarar. Hablan de que impida a empresas y todo lo que estábamos explicando, que se opone a una empresa de estas que puede destrozar, claro, no el paisaje, una zona o un país, ¿no es cierto? Y ya podríamos ir en cana nosotros que somos ciudadanos de este país. Está como para llenar el camino para que hagan lo que quieran. Para que hagan exactamente lo que quieran. Segundo, en este momento lo queda como definido como terrorista cualquier pobre, cualquier ecologista, cualquier gremista que tenga un problema, y la única forma de expresión que tiene, o sea, expresión de fuerza, hasta podemos hablar por radio, escribir en diarios, pero todavía no se controlan todos los medios, por lo tanto hay un monopolio que estaría a favor de este, ¿cómo se llamaba? El grupo este. ¿El Internacional? Sí, el Internacional. El Grupo Terrorista Internacional. El Gafi. O sea, cualquiera que se oponga usando el derecho de huelga y que haga, por ejemplo, un corte de ruta, estaría incluido en esta ley. ¿Sí? No me gusta que aparezca entre Santos y Medianoche, porque en el momento de las elecciones todo el mundo está pensando en otra cosa, no en este tipo de cosas. Claro, además, ¿no? Porque y no... Segundo, que no hay una publicación que la muestre completa la ley con todos sus alcances, y creo que además tendría que haber mucha más gente. Yo, por ejemplo, en el canal oficial, yo tengo el canal 7, la televisión pública, me gusta mucho la programación, pero en los informativos no mencionan esto. O sea, lo omiten. Yo escuché una mención, creo que fue por Radio Nacional Buenos Aires, puede haber habido más, ¿no? Yo escuché una cerca de las elecciones, que se había aprobado, así más o menos lo que dicen en este papel, en este informe, esta ley antisubversiva. Ya la ley antisubversiva, después de lo que pasamos... Antiterrorista. No, subversiva no. Antiterrorista, es lo mismo. O sea... No, esta es antiterrorista. Sí. Hay un par de cosas que también hay que tener en cuenta. Hoy la subversión también es fabricada, caso cercano, Libia, Siria, es una subversión fabricada por supuesto, la OTAN. Si estamos hablando de defendernos de ese tipo de subversión, bueno, pero aclárenlo, porque si no, uno como ciudadano de un país en democracia se siente un poquito coartado. Sí, o por lo menos a mí me agarra el síndrome ese del fruncimiento. Terror a esta ley. Claro. ¿Eh? También sí. Recomendamos esta nota de opinión por Mempo Giardinelli, sí, en página 12. 4 y 27, después de esta linda novedad. ¿Qué querés que va a hacer, no? Acá sí que va a estar Bombita. ¿Cómo se llamaba el personaje de Capuzotto? Ayúdenme que yo... Ese, Bombita Rodríguez, antiterrorista. Vamos con un tema musical, por favor. Espacio publicitario. Estación Encuentro. Tacos, pastas caseras, sándwich vegetariano, pizzas, variedad de ensaladas, cerveza casera, buena onda y calidez. Estación Encuentro, el lugar al que volvemos para juntarnos y pasarla muy bien. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 455-428, abierto de miércoles a domingo. ¿Qué necesita realmente un niño o niña en cada etapa evolutiva? Pedagogía Waldorf, una educación hacia la libertad. Escuela Crisol de Micael, reconocida por el Ministerio de Educación de Chubut. Abierta su inscripción 2012, consultas al 491-783 o al 1551-7462. Callejón del Paralelo 42, Ruta Lago Puelo. Hay gente que aún cree. Puesta la fuerza de vida y busca un nuevo amanecer. Bolsón Sound, sonido pro. Bolsón, producción técnica para eventos, equipos para sonido profesional, iluminación de espectáculos, video, alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Bolsón, sonido profesional. Teléfono 1557-7407 o bolsón@elbolson.com. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también vinoteca. Carnicería Integral, ruta 16, a pasos del paralelo 42. Teléfono 493-825. Presenta. Baja tensión, el Club del Color. ¿Soñás en colores? Mejor, vivilos en el Club del Color. Avenida San Martín, 3142, El Bolsón. Teléfono 455-575. Baja tensión, ciclo musical sin estrés. Baja tensión, ciclo musical sin estrés. Este viernes, 16 a las 22 horas, último programa del ciclo Baja Tensión. En este caso, en vivo desde el Balcón de Epuyén, en Ruta 40, kilómetro 1881. Se presenta la orquesta El Chamullo. Baja tensión, ciclo musical sin estrés. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina, de todas las mujeres de mañana, de todos por mañana. Sumate. Entre todos, podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llámanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Radio Goga, 103.5. Cuatro y 36 de la tarde, estamos en contacto telefónico con Mauro Millán, él es periodista del Maitén, y nos comunicamos para que nos cuente un poco qué se sabe con respecto al proyecto de explotación hidrocarburífera en esa zona. Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes. Bueno, en principio soy comunicador. Comunicador. Sí, a un grupo, a un colectivo radial mapuche que, bueno, llevamos adelante el... la radio comunitaria mapuche Petumo Geleín, que está ahí en ese lugar. Bien. Entonces, comunicador Mauro, que nos cuentes un poco qué se sabe con respecto a este proyecto. Bueno, estamos hablando de una cuenca, la cuenca denominada Cuenca del Ñirihuau, que abarca alrededor de 5.300 kilómetros cuadrados, ¿sí? Que va desde lo que es la zona de Bariloche hasta cercanías de Trevelin, Uh-huh. En una zona también abarca la zona de Gualjaina, Leleque, El Maitén, Cusamen. O sea, estamos hablando de una zona inmensa. Extensa, sí. Muy grande. Y que la última información que hemos obtenido de la cuenca de Ñirihuahu Sur, que ya se han dado concesiones a empresas petroleras para que finalmente hagan una explotación de este recurso, entre comillas, que está ubicado en la zona de Leleque, Maitén y Cusamen. De explotación, pero antes de la explotación no hay una exploración. Sí, hubo una exploración hace 25 años atrás. Ajá. Llevada por yacimientos petrolíficos fiscales, el antiguo YPF, ¿no? Hoy recordemos que se menciona de YPF, pero simbólicamente porque ya no es yacimientos petrolíficos fiscales. Claro. No es Repsol YPF. Es una multinacional española. Se hizo y de hecho se identificaron varios pozos de petróleo, pero lo que agregado a esta información está esto de que el propio subsecretario de Hidrocarburo y Minería de la provincia de Chubut, Tarrío, sí. Bueno, creo que tenemos entendido que ya dejó su función y hay otro a cargo de esta secretaría. Bueno, lo último que nos expresó es que efectivamente ahí están hechas las concesiones a algunas empresas que van a, en primer término, van a hacer otra exploración más, uh-huh. ¿no? Para constatar la presencia de más, supongo, más petróleo, más gas. La cuestión es que, bueno, no nos supo responder preguntas que tienen que ver primero con si va a haber el derecho, si va a existir el derecho a la consulta. Primero por parte de las comunidades mapuches, si va a haber impacto ambiental. Impacto ambiental. Claro. Bueno, toda esa información que evidentemente está a cuenta gota porque está avanzando este proyecto o estos proyectos solapadamente. Y bueno, nosotros estamos ya advirtiendo a la gente, no solo a las comunidades mapuches, sino también a la sociedad en general. Hemos hecho un encuentro para informarnos, vino gente de Neuquén, gente que ya está padeciendo este tipo, digamos, de explotación. Y advertir a la gente que esto, lamentablemente, no es irreversible. Una vez que se hace, prácticamente es irreversible el impacto que tiene, no solo en el ambiente, sino también en lo cultural, económico, social. Claro, ahí estaría afectando a toda una comunidad, a una comunidad importante, ¿no? Es extensa parte. A toda la comarca. Porque no sé si ambientalmente, quizás sí, pero sí económicamente, culturalmente, socialmente, está afectando directamente a todo lo que es la comarca, que incluye también el Bolsón, digamos, ¿no? El Bolsón no va a quedar exceptuado de esta, de esta uh-huh. posibilidad, ¿no? Uh-huh. Esta lamentable posibilidad. Mauro, la gente de Neuquén que contabas, ¿qué relataron? ¿Cuáles fueron las consecuencias que...? El relato es tan amplio. Vino gente de la comunidad Loncopurán, de comunidades que están en pleno conflicto, digamos, lo que... A ver, para que la gente comprenda, hay varios escenarios, ¿no?, potenciales, algunos que ya están afectados por la explotación petrolera, como es el caso de las comunidades que están en cercanías de Loma de la Lata, claro. Ahí en la zona de Calchipaín, Painemil, Loncopurán, que lamentablemente ya la contaminación que produjeron en el lugar es irreversible, para que entienda la gente. Después sí. Hay otro escenario, son los escenarios como Comodoro Rivadavia, que es a partir del petróleo, ¿no? Uh-huh. Es innegable reconocer de que el petróleo fue lo que generó ese tipo de ciudad o de situación. Y después están los escenarios, como el caso nuestro, digo nuestro como de la comarca, ¿no? Que el desarrollo de nuestras vidas, de nuestra idiosincrasia, nunca se basó en la explotación del petróleo. Ni lo pensábamos, digamos, ¿no? Pero... ni lo pensábamos, por lo menos no se nos hubiese ocurrido. El tema es que el impacto que va a generar esto, producto también de lamentable experiencia de los hermanos que vinieron a relatar su realidad, es que vamos a sufrir una situación que, y advertimos esto sin ser paranoico, es a partir de las propias pruebas, uh-huh. es el impacto irreversible, porque, a ver, con respecto a la minería, la gente, producto de la lucha, de las cuales nosotros nos incluimos también, digo el pueblo mapuche, la gente reacciona de alguna manera ante la minería, ¿no? Sí. Pero la explotación hidrocarburífera, que tiene el visto bueno y que de hecho lo alienta el gobierno nacional, y ni hablar los provinciales, es como que es un tema que no se discute. Una pregunta. Sigue, José Luis te habla. Sí, ¿sigue en vigor la ley que puso el innombrable, que le daba prioridad de interés nacional a la explotación petrolífera sobre cualquier otro tipo de explotación o uso que se estaba dando la tierra a determinados sectores? No solo sigue en plena vigencia, sino también, si hacemos un análisis de todo ese marco de seguridad jurídica que exigen las empresas, seguridad jurídica que incluye también, ¿no?, esta ley que está tan poco vista en los medios, que es la ley antiterrorista, claro, que evidentemente es una ley que viene a facilitarle a las multinacionales que sigan actuando con total impunidad, ¿no? Es creada y fortalecida para que vaya en consonancia, ¿no?, en armonía con las leyes que dejó el innombrable, ¿no? Claro. Eso es prácticamente es un hecho, digamos, como se está tejiendo una maraña de insisto en este concepto, seguridad jurídica que exigen las multinacionales y que, como todos sabemos, finalmente es la ciudadanía, los pueblos originarios que pagan esta situación, ¿no? Sí. Mauro, por último, ¿se sabe qué empresa estaría trabajando? En principio nos mencionaron la empresa petrolera Andes. Lo mencionó con mucha énfasis este exfuncionario de la provincia de Chubut, Tarrío. Sí. Mencionó que es de origen argentino, digamos. Ah, no, tampoco cambia nada. Claro, la contaminación argentina es mejor que la otra. Nacional, digamos, seguramente, sí. El impacto ambiental. La cuestión es que sabemos perfectamente que hay empresas como Oxy, de origen hoy China. Bueno, hay varias empresas que están detrás de esto, y que evidentemente es una avanzada, en este caso mencionar empresas entre comillas nacionales, porque evidentemente es un negocio que deja tantas ganancias que genera una atracción a las multinacionales petroleras como la que ya conocemos, ¿no? Oxy, está Repsol, hay empresas British Petroleum, Apache, por ejemplo, que es la que mantiene el nombre que tiene, ¿no? Apache tiene un nombre de pueblo originario, es una empresa norteamericana que está en pleno conflicto con el pueblo mapuche en la zona de Neuquén, por ejemplo, ¿no? Bien. Mauro, seguramente nos vamos a seguir contactando para que nos tengas al tanto de todas las novedades con respecto a esto y para que la gente lo sepa también, ¿no? Porque sí, estamos por concretar un encuentro últimamente, que seguramente vamos a recurrir a todos los medios de comunicación para hacer una convocatoria masiva, digamos, no solo al pueblo mapuche, sino a la ciudadanía en general, para que analicemos las acciones a seguir. Nosotros ya hemos tomado una postura, que no, por más que haya todo lo que mencionan permanentemente, esa seguridad jurídica, ese marco jurídico para que accionen las multinacionales, nosotros, los que vivimos en Maitén y en comunidades mapuches cercanas al Maitén, hemos decidido luchar para que esto no se termine de consumar, ¿no? Que no se materialice esta historia. Me parece muy bien. Muchas gracias, Mauro. Hasta la próxima. Muchas gracias y gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Mauro Millán, comunicador del Maitén, sobre esta pretensión de hacer explotación hidrocarburífera acá, en la comarca. Ahora queda más claro entonces lo de la ley. ¿Viste cómo se va uniendo todo? Se va uniendo. Oh, Desde hace 30 años trabajamos en silencio. Investigando, adaptando diferentes cultivos de flores, capacitando personal y abasteciendo a toda la Patagonia. Hoy queremos compartir nuestra experiencia con toda la comarca. Por eso abrimos nuestro local en Avenida San Martín 2929 del Bolsón. También nos encontrás en el puesto 11 de la feria. Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. ¿Qué hora es? Son las 4 y 50. Muy bien, ¿qué temperatura tenemos? Un montón. Tenemos 31 grados 9 décimas. Se mantiene, ¿no? La temperatura. Se mantiene, sí, para mí me está mintiendo. Ya hace un calor acá adentro. No, ahora cuando salgas va a estar fresquito. Sí, sí, yo recién me asomé y casi volví a entrar. Bueno, te vamos a dar el pronóstico del tiempo para los próximos días. Se anuncia para mañana viernes una mínima de 16 grados, una máxima de 28. Va a haber nubosidad, un aumento y más tarde lluvias. Bien, me encantó. Muy bien. Me encantó. Buena idea, ¿no? Lo de la lluvia. Sí. Para el sábado vamos a tener una mínima de 10 grados, una máxima de 22 con el cielo parcialmente nublado. Me gustó. Bien. Y para el domingo vamos a cerrar el fin de semana con frío. Una mínima de 9 grados y una máxima de 16. Ah, oh, posibilidades de nevada y todo. Y sí, nubosidad variable. ¿Eh? Este es el pronóstico del tiempo. Vamos con los saludos que nos habían quedado pendientes. Sí, vamos con los saludos que tengo algunos. A la Adita del Bosque le mando un saludo gigante que se está calcinando en la feria. A toda la gente de la feria, sí, que se está calcinando. Decide que no proteste porque viene en cara. Sí, ¿no? Por la ley nueva. A Guilmar llegó en Medina, a Dani Clay también le mandamos saludos. A mi amigo personal, el quinto Beatle Bolsonés, el doctor Aníbal Orellano, le mando un cariño gigante. Cumplió años el 10 de diciembre. ¿Día de qué? El 10 de diciembre. ¿Qué fue? El Día de los Derechos Humanos. Claro. Así mirá que vos, que te mando un saludo. Coincidencia. Qué sino que tiene el tipo, ¿no? Viste, Carlota y Marcos, les mando un saludo gigante que están esperando a su hijito Jerónimo en estos días. A Jorge Budanovich de Pompeya, Buenos Aires, que nos escucha todos los jueves. A Ileana la Rumana, también le mandamos muchos saludos. A Daniel Galván del Lavadero La Bandurria, le mandamos muchos saludos, que nos están escuchando. A Ramón también le mandamos saludos. A Amiral y Luciana también le mandamos. Y a María Prieto, la mamá de Amiral, que está de visita acá en el Bolsón. Y se está yendo en estos días para Dorrego. Muy bien. También le mandamos saludos a Adri Calvi y César del Paraje Entre Ríos, que nos escuchan todos los jueves, que están ahora trabajando en su huerta. Qué calor. Muy bien. A la Asociación Reino Verde también y a los amigos de la Feria Regional, personalmente. Un saludo grande a Galeto. Ah, Galeto, de Pilke. Sí, sí. Si está vivo todavía. Amigo, sí. Si está vivo todavía. ¿Nos escucha Galeto? Sí, un saludo para los chicos. Bueno, yo me apuro para Nacho y Cecilia, que se comunican todos los jueves. Para Luis Celeste y Tadeo, que está ahora de vacaciones, así que seguramente me está escuchando. Tadeo, me escuchaste, ¿no? Te mandé saludos. Y para mi señora, para Susana. Por supuesto. Y para todos mis parientes, que con mucha paciencia tratan de escucharme, porque hay problemas con El internet. Sí, hay gente que me dice, no podemos escucharlos. Bueno. Así que bueno, cariño para todos. A los chicos de la carpintería. A los chicos de la carpintería. Los chicos no tan chicos, son semejantes cachos de... Bueno, de terroristas. Sí, también. También un saludo, guarda los dedos con la sierra. Bueno, les quiero decir a todos que, por lo menos a la gente del Hoyo que nos esté escuchando y si quieren acompañarlos de la comarca también, hoy a las 8 en el Centro Comunitario del Hoyo se va a presentar al nuevo Consejo el informe de la Comisión Investigadora con respecto a la apropiación de tierras. división de tierras en el Pedregoso de las 1100 hectáreas del señor Korn. Ah, que dice que son de Korn. Bueno, así que hoy a las 8 le mandamos un saludo a Sol, que tuvo problemas con su vehículo y no pudo llegar hoy acá. Sol de Flower Power. No hay problema, estamos con vos. ¿Y qué más era que quería decirles? Bueno, no importa, que ingresen a EcoGoga, porque ahí les ponemos más agenda, sobre todo con este taller Terra Adobe, que se va a dar del 5 al 11 de marzo en el Bolsón, y va a estar dictado por Jorge Belanco. Va a haber técnicas constructivas, ubicación en el terreno y replanteo de obra, terminaciones a la cal, estucado al fuego. Bueno, van a venir varias personas a dar esta clase. Pueden entrar a nuestra página del Facebook, que es www.facebook.com/ecogoga, y ahí tienen todos los detalles del taller de Belanco, como para ir inscribiéndose. Ahora sí, 4:55 de la tarde. Y el 21 de septiembre, el cumpleaños de la radio también. Los queremos invitar porque vamos a estar presentes. Nosotros el 31 de diciembre cumplimos un año. Y el 21 de diciembre acá en Radio Goga, a partir de las 6 de la tarde, música e inauguración del AMSI. Gran milonga, gran. Va a haber de todo, va a haber de todo. Así que los esperamos. Y ahora sí, hasta el jueves que viene. Muchas gracias por habernos acompañado. Que disfruten del calor, ¿eh? Bueno. Sí. Dale. No, yo lo que quería decir, acuérdense de esta ley famosa que está por salir, de antiterrorista, que a mí por lo menos me marcó el fin de semana. No sé el resto, pero pensémoslo, porque todavía tenemos derecho a opinar y a protestar. Bueno, me voy a dar una ducha solar hasta el jueves que viene. Ay, cierto, que no hablamos de la ducha solar. Bueno, para el próximo programa, primero. Se quedan para el próximo. No, probar primero. Ya lo va a estar vendiendo, mira. Chau, un beso. Chau.